Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. La puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad.